Cada 15 días hacemos el promedio de lo que se va sabiendo del Ramal A1, Tren de las Sierras, acá en la zona. Nos juntamos para eso con el vecino y miembro de Por la Vuelta Tren de Villa Giardino, Luca Ferrari, y nos remontamos al 21 de julio, hecho trascendente para nosotros y creo que para mucha gente más, porque fue el primer movimiento del tren del Alerce desde la estación de Valle Hermoso hasta las cercanías de la estación de La Falda. Testigo del hecho en el momento y ha salido ya en varios lados, es Lucas, y por eso nos juntamos con él. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Ale, buen día, ¿cómo va? Bueno, Lucas, esa mañana a través de mensajes se fueron enterando varios, entre ellos vos, que estaba por hacer el primer viaje al Alerce con personal del ferrocarril desde la estación de Valle hasta las cercanías de la estación de La Falda. Así es, ahí así fuimos a estar presente en ese momento, que para todos los que amamos el ferrocarril y bregamos por la vuelta del tren estábamos esperando, ansiosos, porque estaba en realidad todo dispuesto hace bastante tiempo. Desde la formación esperando en Valle Hermoso, en la playa de Valle Hermoso, hasta la preparación de la vía. Ya estaba lista hacía bastante tiempo, así que había mucha ansiedad con eso y bueno, ahí estuvimos también. Lucas, según lo que se supo, y se hicieron tres viajes ida y vuelta. Sí, la idea era eso, hacer lo que se conoce como prueba dinámica, que es la largada de una formación y con personal de trenes, va con un conductor que por lo general es experto también se da cuenta cuando siente algún movimiento, alguna eclisa, alguna particularidad del desarrollo. Y hicieron varias pruebas de ida y vuelta y no notaron nada raro, estaba todo perfecto, todo muy bien. Así que ahora resta que esas evaluaciones vayan al departamento que corresponde y se podría habilitar ya por lo menos hasta lo que es Helen Keller, esa esquina, que lleguen las formaciones perfectamente. Lucas, obviamente el viaje inaugural, mucha bocina, todos los que lo filmaron, inclusive vos que también pudiste filmar, la emoción fue muy grande. Lo que me sorprendió es que la emoción también se fue traspasada a las personas que iban arriba del tren, algo que la verdad que nos llena de orgullo, porque eso quiere decir que los mismos trabajadores del ferrocarril están en apoyo constante con esta ampliación de ramal. Totalmente, totalmente, se notaba mucho, sí. Se notaba muchísimo y lo pude comprobar yo conversando con ellos, con todos los que estuvieron, que viajaron arriba de la formación y que inclusive hicieron lo que sería una inspección ocular de lo que es infraestructura de la estación. Se los notaba muy contentos, muy emocionados y es como decís, esto de sentirse realmente parte de la empresa, parte de los proyectos y ser conscientes de que lo que se está haciendo es importante. Bueno, esto lo que muestra y demuestra que el vecino de La Falda quiere el tren, está muy interesado. Se hizo eco la municipalidad, el área de ambiente y el área del Ejecutivo, porque han hecho un comunicado en apoyo a la bienvenida del tren, algo que no había pasado desde el inicio de las gestiones de Trenes Argentinos en la zona. No se puede decir lo mismo en Huerta Grande. Huerta Grande todavía no ha notado el movimiento y tampoco ha dado un apoyo institucional. Sí sabemos que gran parte de la gente del municipio está esperando de que el tren llegue ansiosamente. Todo lo contrario está pasando en Villa Giardino y en la cumbre, donde el movimiento es incesante de trabajo de Trenes Argentinos y bueno, y las municipalidades están ayudando también. Contanos un poquitito, vamos a empezar por la cumbre, ¿qué fue lo que viste estos últimos días, aparte de del tránsito de la zorrita por los rieles que nos enteramos hace poquito? Sí, fue muy lindo, esa zorrita es una ferrocar que corresponde al distrito y es la que creo que, si no me equivoco, es la misma zorra que hizo el primer cruce en el puente sobre el río Cosquín, que fue un momento muy emotivo allá por enero del año pasado, del 21. Y bueno, ahora está asignada en la cumbre ya se tomó parte de lo que vendría a ser el área ejecutiva de trenes, también tomó oficinas y ya se están acomodando, como quien dice. ¿Esto es en el edificio principal de la estación? Claro, en el edificio principal de la estación ya está destinado lo que estimo yo que va a ser el jefe de estación con su personal y hay muchas modificaciones. El otro día estuve conversando con gente de ahí y se veían que reparando parte de la fachada de la estación también, cambio de tejas, pintura, ya se hizo todo el alambrado, se montó una torre para comunicaciones, como mencionamos la otra vez. Se terminó de destapar todo lo que es lo que se conoce como galibo, que es la, que es la, el ancho que, re, que requiere la formación para circular, ya está todo listo eso. Y bueno, se destinó una cuadrilla a vía y obra, se retiraron vías de, creo que de vía tercera, la verdad que eso no estoy seguro si es vía segunda o tercera de la cumbre, y se llevaron rieles con la zorrita, una imagen muy linda ver la zorrita circulando, llevando los rieles hasta el apeadero de Gregorio Alfaro, donde van a ser colocados. Así que sí, siguen las obras, siguen avanzando, y también se trabajó acá en TEA, se retiraron rieles de vía segunda también para ser usados en la zona, que se necesitan. Yo en primera instancia me llamó la atención que no trajeran, porque tenía la información de que habían llegado rieles del Chaco en un mixto para Calera y que eran destinados a Tren de la Sierra, y por qué no se estaban utilizando esos rieles. Pero bueno, la gente manifiesta que es absolutamente normal en todos lados retirar esos rieles de vía segunda que están en buen estado. Por ahí la plantilla, el riel está un poco deteriorada, pero son rieles sanos, y después si se necesitan se ponen en vía segunda. Bueno, entonces sabemos que la zorrita está, se guarda en la cumbre, en un lugar especial, la montan sobre las vías, y el trayecto que se puede hacer eficientemente es hasta el apeadero, donde están agregando ya durmientes y rieles. Los durmientes que vimos la otra vez de tu foto son nuevos, y obviamente también esto generará la reconstrucción del apeadero. Apeadero que tiene su nombre y que está ampliado en la nota anterior, en un trabajo de investigación que hice, y encontré de casualidad, porque fue de casualidad que lo encontré, pero bueno, los que quieren saber por qué se llama Alfaro el apeadero, que miren la nota anterior, está escrito dentro de la nota el por qué, y no son palabras mías, yo lo saqué de una investigación que es a través de Ferrocarriles Argentinos. Ahora, el trabajo va a seguir entre el apeadero y lo que viene a ser el inicio de la estación, porque la estación también nos desayunamos esta semana que empezaron a trabajar en un trabajo que nos pone triste a todos, porque es un desmantelamiento de parte de la estación, pero bueno, igualmente es un trabajo. Sí, seguro. Van avanzando acorde a las necesidades que hay, y también recalcar, como ya creo que lo mencioné en otra oportunidad, que lo que fue la partida presupuestaria para esta extensión, por supuesto que no alcanzó para nada. Entonces, el personal está trabajando como puede para cubrir esa falta de insumo, esa falta de dinero, lugares donde, por ejemplo, las cuadrillas de vía y obra tenían que trabajar con máquinas de mano, terminaron mandando máquinas hidráulicas grandes a hacer trabajos que no eran para eso, porque había falta de insumos. Es comprensible, como siempre decimos, la situación crítica de la economía del país, pero a pesar de eso, yo rescato permanentemente la voluntad y el ingenio del personal de trenes para seguir con la obra adelante y no parar. Lucas, en la semana un vecino del pueblo llamado Roque, no sé el apellido, ¿vos lo sabés el apellido de Roque? Se me fue ahora. sí, Roque, que bombero. Sí, exactamente. Roque Rosales. Bueno, él tiene un archivo fotográfico, el cual me lo pasó a mí, yo te lo pasé a vos. La gente nos está pidiendo que compartamos las fotos. ¿Vos las podés llegar a compartir en tu Facebook de Por la Vuelta al Tren para que la gente las pueda ver? Sí, por supuesto. Sí, inclusive, como te comenté recientemente, estuve en contacto con Rosana Jaime, quien es nieta del antiguo jefe de estación de TEA, y ella iba a estar en contacto con sus tías, que probablemente tengan muchísima información y fotografías de sus padres cuando era jefe de estación. Y bueno, los comentarios de la gente que es de aquí del pueblo de la década del 60 dice que la estación estaba inmaculada cuando estaba don Jaime, y que era muy característica una campana que tenía, que anunciaba la llegada y la partida del tren, una campana de bronce muy luz, que siempre la tenía lustrada, impecable. Y sí, yo tengo material fotográfico, el que me pasaste vos, y algunos que también tengo de archivo personal que fui recopilando en muchísimos años. Así que podemos hacer un posteo perfectamente mostrando toda la historia de la estación TEA. Sí, porque se enteraron que yo le había pedido las fotos a Roque, porque yo pedí muchas fotos, bueno, y la gente se fue enterando, y ahora la está pidiendo para poder verlas. Inclusive también me trasladaron dos preguntas, una la contesté yo, que es la parte que se inundaba la vía entre Jardino y Huerta Grande, el bañado que ya está solucionado, y me preguntan si se solucionó el levantamiento de vías que había cercano ahí, si vos pudiste ver algún trabajo en esa zona. Sí, estuve casualmente, hace 2 días estuve. Lo que vi es que ya mandaron la pala mecánica y se terminó porque todo lo que era el ejido municipal de Villa Yardino, el ejecutivo de acá había mandado a través del secretario de Obras Públicas la pala con Atilio, y se había hecho toda la limpieza hasta donde termina el ejido municipal de Villa Yardino y había quedado un montón de restos de ramas para retirar, y eso ya lo hizo la gente de Trenes Argentinos. Nivelaron y hay un pequeño levantamiento de unos 50, 60 metros que probablemente sea lo que se utilice en los rieles de acá de la vía segunda de TEA. Así que en breve vamos a ver cuadrillas de vía y obra terminando de reparar. Los dos levantamientos que quedan pendientes son el de Villa Bautista, que hay justo en una curva anterior a un puente, y el de aquí de la salida sur de Villa Sardino. Son los dos levantamientos breves que quedan. Recordamos que Atilio es el hijo del antiguo maquinista de la pala, que obviamente aprendió del padre a manejar a la perfección la pala, y está muy bien visto por la gente de Trenes Argentinos su trabajo. Entonces, su operación sobre las vías es muy bien recibida y muy requerida. Sí, así fue. Yo lo comenté varias veces con Atilio porque lo que yo lo llamo el pulso que tiene, porque maneja muy bien la pala con el cuidado de no enganchar los rieles, de no romper durmientes, de nada, y el ancho del balde permite justo el despeje necesario, así que limpió muchos desde el 2017 que fue la primera vez que lo hizo, y además conversando con él, el mismo sentir el orgullo de poder estar haciendo algo así, ¿no? Él en varias veces me manifestó que además de estar trabajando para la municipalidad, me dice, yo me siento muy orgulloso de estar haciendo, poniendo mi granito de arena en esta tarea, así que le mandamos un saludo a Tilly. Sí, lo estamos tratando de convencer para que hable, le cuesta un poco, pero ya en cualquier momento lo vamos a tener. Bueno, Lucas, ¿qué se viene en los días que viene? ¿Tenés alguna novedad? Calculo que va a seguir el trabajo sobre los rieles y la extracción en la estación, y calculamos que un poco de limpieza, porque se ven postes de alambrado, se ven árboles que están en lugares que no deberían estar. Sí, la verdad que la certeza la tienen, como digo siempre, la tienen pocas personas, porque hay todo un hermetismo con respecto a esto para que no se generen falsas expectativas, lo cual en parte es entendible. Lo que sí es cierto es que se sigue avanzando. La información que circula es que a fin de año tendría que estar llegando a la cumbre, y quizás con un poco de suerte para marzo o antes de las elecciones a Capilla del Monte. Pero lo de Capilla, realmente yo insisto en decir, mucha gente un poco enojada con la situación de Capilla, porque en una primera instancia se había mencionado que era la extensión del ramal hasta allí, ahora ya sabemos, tenemos certeza que es hasta la cumbre, pero ya depende de otra partida presupuestaria que no está asignada. Entonces se resulta complejo hablar hoy por hoy con certeza de qué va a pasar con Capilla del Monte. Sabemos que sí, estamos seguros que en breve llega a la cumbre, y que a medida que se vaya afianzando la circulación de formaciones y del personal en la zona, se va a ir mejorando todo esto, que también tiene que ver con el despeje de la zona alrededor del mejoramiento desde lo estético, desde el verde y todo eso, ¿no? Lo principal es que funcione bien lo que tiene que ver con la traza. Y obviamente hay política metida en el medio, son dos partidos, Capilla del Monte y San Esteban, que son oficiales al gobierno nacional. Posiblemente esto tenga que ver con las elecciones, las PASO del año que viene. Se van a notar muchos trabajos, no solamente sobre vías, sino también sobre rutas, porque la propaganda política tiene mucho que ver con este funcionamiento, y sobre todo en lugares turísticos como los nuestros. Lucas, por último, quiero que nos repitas tu Facebook para que la gente pueda ver los avances que vos subís a diario, bueno, lo que grabaste de la llegada del tren a la falda y estas posibles fotos que Roque gentilmente nos compartió. Por la vuelta del tren Villa Yardino, es una página en Facebook. En Facebook, en el buscador de Facebook, ponen por la vuelta del tren Villa Yardino y ahí van a encontrar material desde el año 2017 aproximadamente, desde las primeras tareas, lo más reciente, ahora esto de la llegada del tren a la falda. Luca Ferrari, por la vuelta al tren Villa Yardino y vecino del pueblo, muchísimas gracias por las novedades. Gracias a vos y un saludo a toda la audiencia, como siempre.